Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Hace ya más de 80 años que la primera emisora australiana de onda corta salía al aire con su primera emisión. La fecha fue el 5 de septiembre de 1927 y la emisora en cuestión fue la denominada BK2ME en la ciudad de Sydney. Volviendo a esos días, vimos que Australia se encontraba sumergida en una enorme soledad geográfica. El único contacto con el exterior era a través de la navegación marítima y las comunicaciones estaban limitadas a la telegrafía a través del sistema de cable submarino o la radiotelegrafía, que requería de muchas estaciones retransmisoras. Fue en ese momento que Ernest Fisk, uno de los directores de la empresa Amalgamated Wireless Australasia, analiza el concepto de transmitir programas de radiodifusión desde Australia hacia otras partes del mundo. En el programa de esta semana volveremos a aquella fecha histórica para la radiodifusión australiana para ver de qué modo se desarrolló el uso de la onda corta en este gigante de Oceanía. Soy Daniel Camporini y les invito a escuchar esta interesante historia. Sean todos bienvenidos a Historias de Radio. Boiled. You'll come a waltzing Matilda with me. Down came a jumbuck to drink at the billabong. Up jumped the swagman and grabbed him with glee. And he sang as he stowed that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. Sang as he stole that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing Matilda with me. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Up rode the squatter, mounted on his thoroughbred. Up rode the troopers, 1, 2, 3. With that jolly jumbuck that you got in your tucker bag, you'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. With the jolly jumbuck that you got in your tucker bag, you'll come a waltzing Matilda with me. Up jumped the swagman and sprang into the billabong. You'll never take me alive, said he. And his ghost may be heard as you're passing by that billabong. Come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. And his ghost may be heard as you're passing by that billabong. You'll come a waltzing Matilda with me. You'll come a waltzing Matilda. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. La empresa de comunicaciones empleó para concretar estas emisiones un nuevo emisor de 20 kilovatios ubicado en el salón principal de sus instalaciones en Pennant Hills, una desolada área ubicada a 15 kilómetros del centro de Sydney. Como todos los transmisores de aquellos años, su tamaño era más que considerable y se podía acceder a él salvando puertas custodiadas. La antena era un simple hilo largo que estaba enganchada a las torres que servían para las emisiones de onda media de la radio local La 2FC. Esta primera transmisión de onda corta se realizó en la mañana del lunes 5 de septiembre de 1927 y fue captada en Inglaterra en la tarde debido a la diferencia horaria. El programa se originaba en los estudios de la emisora de onda media que se encontraban en una tienda en el centro de Sydney. Este programa, emitido en vivo, fue la primera transmisión de onda corta originada en Australia hacia el exterior y consistió en discursos de prominentes líderes políticos y música de intérpretes australianos. La transmisión fue escuchada con claridad en Londres a través de los receptores de onda corta. La famosa e histórica emisora londinense, la 2LO, también captó el programa y lo retransmitió a sus oyentes en toda Inglaterra, y se sabe que también contó con audiencia en Escocia e India. La segunda emisión se llevó a cabo 6 semanas después, pero esta vez la estación ya se identificaba como la radio BK2ME para oyentes en el exterior y fue en paralelo con la emisora de onda media 2FC para la audiencia local. El programa emitido fue similar al inaugural. 2 semanas después se realiza la tercera de las transmisiones, pero ahora ya había oyentes en Estados Unidos y algunos países europeos. En los Estados Unidos, el programa fue captado por la emisora WGI de la General Electric en Nueva York y retransmitido por su cadena de emisoras de onda media y corta a toda la nación y el mundo. Las dos últimas emisiones de ese año se realizaron en el mes de noviembre y diciembre, esta última con motivo de los festejos navideños. Estando cerca del primer aniversario de estas transmisiones, otro transmisor de 20 kilovatios es agregado en la planta de Pennant Hills para transmisiones especiales con motivo de la Convención Católica Internacional que se realizó en la ciudad de Sydney. Estas emisiones se realizaron en conjunto con la emisora de onda media 2FC que poseía 5 kilovatios de potencia. A este nuevo transmisor se le asignó el prefijo BLK. Durante sus 13 años de actividad, la emisora experimental BK2ME estuvo en el aire empleando 4 diferentes transmisores: el original de 20 kilovatios, el de 5 kilovatios de la emisora local de onda media, otro emisor de 20 kilovatios identificado como BLM, y a mediados de los años 20 también se realizaron emisiones experimentales en la frecuencia de 7 MHz de la FM que se identificaba como BK2MA. 2 de aquellos transmisores de la AWA fueron luego transferidos en 1939 para el primer servicio de onda corta de Radio Australia, los identificados como BLK y BLM, que pasaron a ser resignados como BLQ y BLQ2. Todas aquellas instalaciones ya han desaparecido, al igual que quienes participaron de la aventura de hacer radio pensando en una audiencia internacional. Su pintoresca historia ahora está guardada en la librería Mitchell de la ciudad de Sydney. Hacemos ahora una breve pausa y en instante regresamos para seguir charlando sobre la historia de la onda corta australiana. We'll be right back. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Otra de las emisoras pioneras de la onda corta australiana es la que se identificaba como BK3ME, localizado en Braybrook, en los límites de la ciudad de Melbourne, y su salida al aire se produce en 1927. La historia de esta emisora comienza con Sidney Newman, uno de los ingenieros de la AWA, que desde 1921 había instalado en su casa, en los suburbios de Melbourne, una estación de radioaficionados. Desde esta emisora, Newman realizó muchas emisiones como iniciativa propia, y en otras por encargo de la empresa para la que él trabajaba. En 1927, Newman construye el transmisor de onda corta, que pasa a ser instalado junto al de la emisora de onda media 3LO en Braybrook, y la identificación fue transferida de la casa de Newman a la nueva ubicación. Se realizaron muchas pruebas en código Morse, que tenían por finalidad preparar el lanzamiento del nuevo servicio de onda corta. Después del cierre de emisiones diarias de la 3LO, a partir del día 7 de septiembre de 1927, el transmisor de onda corta era activado para los programas que se originaban en los estudios de la emisora en el centro de Melbourne. Al igual que la otra emisora, estos programas fueron retransmitidos en Inglaterra por la 2LO en su onda media. Dos meses después de la emisión inaugural, la emisora ya presentaba una programación regular en la onda corta. En varias ocasiones, los programas de onda corta, bajo el auspicio de la BK3ME, fueron transmitidos desde un emisor de 20 kilovatios ubicado en Ballan, y en otras se podían escuchar con transmisiones en paralelo de este emisor con el del BK3LR en Lyndhurst. La estación transmisora de la AWA en Ballan poseía dos emisores de onda corta para las comunicaciones con Inglaterra y los Estados Unidos. Esta estación también fue oficialmente inaugurada en 1927. Las transmisiones de onda corta desde la emisora 3LO finalizaron en 1929, cuando las dos emisoras de la ciudad de Melbourne, es decir, la 3LO y la 3AR, son amalgamadas y luego adquiridas por el gobierno australiano para incorporarlas a la cadena nacional de la Comisión Australiana de Transmisiones. ABC Melbourne. The Royal Melbourne Show starts on Thursday and the ABC will be there. No, but on Friday it will be John Fane and Richard Stubb, and on Saturday Tonya Roberts and the Could Have Been Champion. You'll find them broadcasting from the ABC Special Events Stage, located on Plummer Avenue. The Bananas and Piggly Wings are there to meet the kids. The show is a Melbourne institution, so come along and celebrate with us on 774 ABC Melbourne. A partir de ese momento, todos los programas de onda corta fueron producidos de manera independiente, ya sea a través de la emisora BK3ME o de la 3LO, aunque sus equipos estaban en la misma planta transmisora. En la historia de la radio de onda corta australiana, la emisora BK3ME fue la precursora en muchas cosas, como por ejemplo la introducción del sonido del cucaburra como señal de intervalo, el que más tarde también fue empleado por la BK2ME en Sydney y más tarde por Radio Australia. La emisora de Melbourne también introdujo los primeros anuncios en lenguas extranjeras, y lo interesante era el anuncio de la BK3ME, que anunciaba estar transmitiendo la banda de las 35 yardas, que equivalen a la banda de los 32 metros. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El sonido de la historia en Historias de Radio. La Comisión de Transmisiones de Australia fue la encargada de crear la cadena nacional de radio y a su vez los servicios al exterior que se realizaban a través de Australia Calling, como se denominaba en esos años a la actual Radio Australia. Su función primaria siempre ha sido la de servir al continente asiático y la región del Pacífico, pero sus señales han sido escuchadas en diversas regiones del mundo. El origen de Radio Australia se remonta a los albores de la Segunda Guerra Mundial. En 1937, el gobierno australiano anunció que tenía planes para instalar una importante emisora de onda corta en el país, tomando como ejemplo a la recientemente creada por la BBC de Londres en Daventry, Inglaterra. Esta planta inglesa fue inaugurada en 1932 con dos transmisores de 10 kilovatios cada uno. De todas maneras, cuando se inician los planes en Australia, la planta de Daventry ya contaba con tres transmisores de 50 kilovatios. En 1939, sobre el horizonte político europeo, asomaban importantes cambios y la nueva emisora de onda corta australiana era mirada como un proyecto de alta prioridad para reemplazar a la de Daventry en caso de ser necesario. La búsqueda del lugar ideal para instalarla llevó a los investigadores a varias posibles localidades. Entre estas estaban la de Sydenham, muy cercana a Melbourne, en Victoria, donde existían ya dos emisoras de la ABC, la población de Liverpool, cercana a Sydney, en New South Wales, donde operaban otras dos emisoras de la cadena estatal, y por último la de Lyndhurst, cercana a Melbourne, donde también emitía una estación de onda media de la ABC. Algo interesante fue que en esos años estaba en pleno proceso de construcción una nueva emisora de onda corta en Belconnen, cerca de Canberra, y los rumores indicaban que esta sería la poderosa estación que se planeaba. Pero esto no era así, ya que la planta en construcción estaba destinada a las comunicaciones de la Marina Australiana. Finalmente, la localidad elegida sería la de Shepparton, en las cercanías de la ciudad de Melbourne. El sitio comenzó a ser preparado para la nueva emisora internacional y esto incluía el edificio que albergaría el transmisor y las antenas de cortina y rómbicas que comenzaron a ser erigidas en 1942. Un año más tarde estaba finalizado y listo para usarse el edificio del transmisor, pero no existía aún un transmisor para instalar. La idea original era emplazar tres transmisores de 100 y uno de 50 kilovatios. En esta etapa del proyecto, las empresas encargadas de construir los equipos recién los finalizarían e instalarían tres años más tarde. Se inicia entonces una búsqueda mundial, pero sin resultados. No existía transmisor alguno disponible para ser instalado. Finalmente, se ubica un equipo de 50 kilovatios en los Estados Unidos, un RCA que originalmente era para una emisora de onda media estadounidense y que es trasladado a las instalaciones australianas para operar bajo el acuerdo Lend-Lease, que indicaba claramente que este transmisor solo podía emitir programas estadounidenses como retransmisor hacia Filipinas. De hecho, cuando la estación salió al aire, se identificó como operando de los cuarteles del General MacArthur en Australia y su ubicación exacta se ocultó durante unos 6 meses. Esta emisora fue también conocida por un tiempo como la estación transmisora americana en Australia, similar a la ya existente en Europa. This is the Australian Overseas Service calling North America and the Central Pacific. Our frequencies 21.74, 17.795 and 15.32 megahertz in the 13, 16 and 19 meter bands. Las instalaciones en Shepparton para el nuevo emisor RCA de 50 kilovatios comenzaron en febrero de 1944 y estuvieron listas para su uso en el mes de abril. El primero de mayo de 1944, la unidad comenzó a funcionar de manera limitada en los 9.680 kilociclos con la retransmisión del programa estadounidense Hora Filipina, y su uso intensivo se inició el 25 de agosto, con un servicio en varios idiomas denominado Australia Calling, que incluía el programa americano. La emisora internacional australiana se abrió al aire con un mensaje del primer ministro Robert Menzies, y en aquellos días la emisora emitía en dirección a Norte y Sudamérica, Europa, India, Indonesia, Japón, China y Filipinas en 5 idiomas: inglés, alemán, holandés, francés y español. Todas las emisiones eran seguidas por una vez de programación en inglés, Africans para Sudáfrica e italiano. Los programas producidos por los estadounidenses también eran retransmitidos por emisoras australianas de onda media y en la onda corta de los transmisores de la ABC, que estaban ubicados en Lyndhurst con 2 emisores de 10 kilovatios, en Queensland con 10 kilovatios y en Wanneroo con 2 kilovatios. Durante el conflicto mundial, todos estos transmisores vieron incrementada su potencia hasta alcanzar los 50 kilovatios, y después de muchos años de mantenimiento y reparaciones, fueron sacados de servicio en 1983 y reemplazados por nuevos equipos Harry de 100 kilovatios. Al mismo tiempo, se iniciaban los programas en mandarín, japonés, malayo, tai, holandés, francés e inglés en dirección al sudeste asiático. Las plantas transmisoras ubicadas en Shepparton, Carnarvon, Darwin, Brandon, Alice Springs, Tennant Creek, Brisbane y Lyndhurst han sido utilizadas en el pasado por Radio Australia y también por los servicios domésticos de onda corta, pero ya con potencias mucho mayores que se han ido incrementando con el paso de los años. El centro en Darwin, inaugurado en 1969, fue el primero del mundo en ser controlado por una computadora, destruido en 1974 por un huracán y reconstruido una década después. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Esto ha sido todo por esta semana. Dentro de 7 días, junto a José Elías Díaz, retornaremos para contarles más historia de la radiodifusión internacional. Mi nombre es Daniel Camporini y esto ha sido Historias de Radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.